Después de la destrucción viene la calma. Temo decir que la cagamos. A ver. Ok, quiero escuchar bien ese final de Espina, por favor. Exactito, ahí es donde le habíamos cagado. Hay un parón al final de la canción. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y güey, nos lo comimos, qué pinche falta de respeto. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Roy. Bienvenidos, estamos totalmente en vivo por medio de la señal de Metal Corrosivo, metalcorrosivoberradio.com, metalcorrosivoberradio.com. Y acabamos de escuchar dos bandotas mexicanas. Amenazo con ir con una tercera. Ok, abrimos el bloque de esta sección en vivo llamada Metal Live. Todos los días después de la 1 de la tarde en vivo desde la señal de Metal Corrosivo BR Radio. Escuchamos abriendo el programa una banda que se llama Dead Mask. Ellos pues tienen este tema de nombre Golden Dick. Algo así como el de oro. Esos güeyes sí la tienen de oro. Obvio, es el guitarrista. El guitarrista es el esposo de Sabrina Sabrok. Dead Mask. Muy buena banda. Ya los vi en vivo. Ellos le abrieron a Brujería en el mes de octubre, noviembre. No recuerdo bien. Circo Volador. Y rifados. Me gusta. Muy buena banda. Y después escuchamos a mis amigos de Espina. Un abrazo a todos los Espinas. Muy en especial a los conductores de Rock Cardíaco. Ah, pero creo que los dos no son de Espina. Nada más mi amigo Tony, el buen Tony Rockstar. El buen Tony, él es el bataco de Espina. Escuchamos esta que es mi canción favorita de la banda, llamada Mar. Tienen una versión en colaboración con otros artistas y la verdad se los recomiendo mucho en su canal de YouTube, Mar de Espina. Vámonos con más mexicanos. Vamos a escuchar a estos que nos llegaron hace aproximadamente 5 años. Tuvimos entrevista con ellos y me los encontré ahorita aquí en la audioteca de Metal Corrosivo. Ellos son Cena de Negros. El tema se llama A Paso Redoblado y esto es el Metal Live en vivo. Estamos en vivo, señores. No estamos ahorita en el WhatsApp ni en redes sociales, pero ya saben. Abrazo y besos a todos. Quédense, no se vayan, vienen más y más bandotas. vergüenza ha desgarrado por años su piel. Cuando los olvidamos, cuando los ignoramos, cuando los humillamos. Señores, pues ya que estamos tupatapteango, tupa taqueando, tupa tupa taqueando. Ok, vámonos con Cardiel. Señores, pues ya escuchamos allá a Cardiel, escuchamos a estos carnales de Cena de Negros. Ahora ha llegado el momento de darnos gusto. Vámonos a España con estos super chingones que se hacen llamar, son ochenteros,

Ok, amigos, pues ha llegado el turno de una gran banda. Vámonos con Exodus. My Shepherd. Pinche rolón de los Exodus. Rolón. Y antes escuchamos a los Gately Decapitation con esa que se llamó. A ver, espérame. Pam, pam, pam. Your Disposal. Ok, bueno. Ahí escuchamos dos pinches bandotas super mega poderosas. ¿Qué tenemos en el fondo? Ay, cabrón, a ver, súbele. Ok, está sabroso, pero vámonos corriendo con esto. Estos carnales apenas estuvieron en Foro 28, encabezando un gran festival llamado Mexaclan. Gallero y sus Ice Cool. Culero con los culeros. Grita más pasando. Cada vez que te mando es más respeto. A mi sangre latina grita más pasando. Cada vez que te mando más fuerte. El que cuida tu espalda. El que cuida tu espalda. El que cuida tu espalda. Muestra respeto. A mi sangre latina. Grita más, más alto. Grita más cada vez por tu respeto. A mi sangre latina. Grita más, más alto. Grita más cada vez más fuerte. Ok, carnales, pues, changos. No tan bajito el fondo, ahí está. Ok, bueno, pues escuchamos Sangre Latina y Culero con los Culeros de la banda Ice, Ice, Cool. Jamás pudiese serle como el mejor cantante de deathcore de México llamado el gran Chema Gallero Valenzuela. Un pinche abrazote el cabrón, la neta. Toda la admiración y el respeto a este gran músico mexicano, rapero, empresario, porque también tiene su marca de ropa Lumpen. Lumpen. Lumpen, ¿no? Por aquí tenemos una Lumpen. La adquirimos en el 2016. Más o menos. En el Gato Calavera tocó Del Barrio, Lack of Remorse, Torta de Huevo, que ahora ya son los famosísimos TDH, pero son Torta de Huevo, wey. Los de la vieja guardia. Sabemos que son Tortita de Huevo. Ok, bueno, vamos a hablar de este festival que se va a llevar a cabo este próximo sábado 20 de mayo y domingo 21 en el HDX Circus Bars. Ya sabes, estamos totalmente en vivo. Esto es Metal Live, el programa en vivo con su servidor, arroba Roy Camus en todas las redes sociales, arroba Metal Corrosivo en todas las redes sociales. Este fin de semana se lleva a cabo el Aztec Metal Fest y va a estar increíble porque hay bandas invitadas muy buenas, entre ellas los carnales de Fuck, de Monster, quienes ya los hemos visto en escena. Son una gran banda mexicana. Denme chance, quiero... Exacto, subirle un poquito al fondo. Vamos a escuchar mi favorita. Nosotros tenemos su primer placa discográfica, esa que lanzaron con estos güeyes de Carpe Diem. Es una placa que en lo personal a mí me gusta. El tema Siria es mi favorito. Y me gustaría mucho ponerlo aquí. No sin antes mandarle un saludo a toda la gente de los Fuck, de Monster. Ya se me movió el micrófono. Ahí está. Estamos totalmente en vivo, señores, Metal Live, todos los días a partir de la 1 de la tarde. Puedes escucharnos totalmente en vivo. Esto se graba y se sube a plataformas de podcast. Así que si nos escuchas en diferido, si nos escuchas de manera recalentada, muchísimas gracias por tu atención. Vamos a poner a los Fog the Monster, vuelvo a repetir, este próximo fin de semana, sábado 20 de mayo, domingo 21 de mayo, el 20 y 21 de mayo, que es este próximo fin de semana, se lleva a cabo esto que se llama Aztec Metal Fest, con bandotas, entre ellas los Fog the Monster, van a estar Anima Tempo, Delta, Hailing Harm, Nexus y muchas bandas más que pertenecen al roster de Aztec Metal Media. Pues bueno, interesante, ¿no? Una oportunidad muy buena para asistir a ver bandas de calibre chingón, en una plataforma interesante, ya después de la remodelación, que me dicen que el HDX sufrió, dicen que ya está mucho mejor. Entonces yo supongo que por eso metieron ahí a Angra, porque la verdad yo dije, Angra en ese lugar, wow. Pero bueno, quiere decir que la sala de conciertos Hendrix Bar se ha convertido en un nivel más importante para la creación y recreación de este tipo de conciertos, ok. Aztec Metal Fest, próximo sábado 20 y domingo 21 de mayo. Boletos, 400 varos en taquilla para los dos días. Si solamente vas a acudir a un solo día, te cobran 250. Vamos a escuchar Siria de los carnales Fog the Monster, a quien les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos el sábado, ellos tocan el sábado 20 de mayo. HDX Circus Bar, Aztec Metal Fest. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho? Sin remordimiento de verlos muertos. Niños sufriendo, suplicando por su vida, envenenados por el odio. ¡Esto es Siria! Ok, ahí estuvieron los Fog the Monster, ya saben, sábado 20 de mayo en el HDX Circus Bar. Fog the Monster en el Aztec Metal Fest. Ok, otros que van a estar, pero en otra ciudad, y son unos grandes amigos nuestros, son la gente de Ágora. Van a estar junto con El Chivo en Monterrey, en el Café Iguana. El Chivo y Ágora en el Café Iguana, próximo 26 de mayo, me parece que es viernes 21. Viernes 26 de mayo, Café Iguana, Ágora, junto con El Chivo. Vamos a poner esta que se desprende de su Vértigo Vivo. Vámonos con Renacer. Sigue Este hermoso live fue grabado en el extinto Plaza Condesa. Y digo extinto porque tiene un mes más o menos que lo derrumbaron. Ya no tenemos Plaza Condesa, pero queda bien fundamentado el éxito de lo que fue esa sala de conciertos en este DVD en vivo. Porque esto se desprende de un DVD en vivo grabado en el Plaza Condesa con todo el público de Ágora. Esto fue en el 2010, creo. Hace muchísimo tiempo. Ok, bueno, pertenecientes a el roster, en este caso a la empresa Beristain Entertainment, vale la mención del concierto de este próximo sábado 20 de mayo de Shabbat Gago. Y mis hermanos, mis amigos de Fanto van a hacer apertura al concierto. Aquí les pongo algo de ellos. Esto es Malas Miradas. Muchas gracias por venir. Ok, suele pasar. Volvemos a repetir, ¿no? 20 de mayo, Shabbat Gago junto a bandotas, entre ellas mis amigos de Fanto. Un saludo a Felipe, un saludo a Jorge Cortés, mi carnalazo. Buen Bataco, Bataco de los Cerdos, de muchas, muchas bandas. Una gran eminencia de la batería en México con referente a lo que es el rock. La verdad, un gran Bataco. Y ahora está en Fanto. Y ellos van a hacer apertura a Shabbat Gago el próximo sábado 20 de mayo en La Piedad Live Music. Así que esto es una mención por parte de Metal Corrosivo para Beristain Entertainment. Así que vámonos corriendo. Ahora sí, esto es Fanto con Malas Miradas. Somos los miserables, somos los olvidados, somos los desgraciados, los que quieren desaparecer. Ok, así es como nos damos cuenta cuando un programa es totalmente en vivo. Sufrimos dos equivocaciones seguidas y pensábamos cortar este pedazo para subirlo a redes sociales, pero no, ya no, ya no. En el fondo tenemos a los carnales de Fuck the Monster con Los Miserables. Vamos a regresar con esa rolita, pero no podemos dejar de poner a Fanto porque hicimos el anuncio que este próximo sábado 20 de mayo Shabbat Gago se presenta en vivo, la voz de Coda. Ya sabes. Concierto imperdible por parte de Beristain Entertainment. Así que Shabbat Gago, la voz de Coda, se presenta este próximo sábado 20 de mayo y mis amigos de Fanto le van a hacer apertura. Ya sabes, estamos totalmente en vivo. Esto es Metal Live, el programa en vivo de Metal Corrosivo todos los días a partir de la 1 de la tarde. Espéralo por ahí entre la 1 y las 2 de la tarde. Vamos a salir para ti totalmente en vivo. Yo soy Roy Camus, arroba Roy Camus en todas las redes sociales, arroba Metal Corrosivo. Metal Corrosivo. Arroba Metal Corrosivo en todas las redes sociales. Ahora sí. Sí, a huevo. A ver. Bajemos un poco el fondo. Super, ahora sí tenemos aquí. Uno de los temas que más me ha gustado de esta banda es esta. Esta no. La banda me gusta, pero el tema me encanta. Malas Miradas con Fanto. De dentro Ok, bueno, pues ya estamos de vuelta, señores. Vámonos corriendo, ya saben. Los Miserables de los Fuck the Monster. Súbele. Vámonos con Galbón Jatol, música de aquí de la estación, música que nos llega continuamente a la estación. Esto se llama Falling Water. To ring the sun. Yeah. Ok, amigos, pues ahí hubo un pinche bloque bien loco, bien mamón. Pusimos a estos que se llaman Galvomatón. Galvomatol. Ok, black metal. Después, un poco de metal extremo extranjero con Manta. Después pusimos a Dying Fetus. Y después pusimos a la gente de Cannibal Corpse. Cannibal Corpse. Ok, pues fue un bloque para darle cierre a esto que se llama Metal Live. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Estuvimos totalmente en vivo. Estamos totalmente en vivo, pero ya despidiéndonos. Nos vamos a ir con dos bandas. Hablo hispanas, una española y una del Perú. Por parte de España vamos a poner Oigo Tu Voz, de la banda Delirium, una banda que ya no supe nada de ellos, la verdad, desgraciadamente no supe absolutamente nada de ellos, no sé qué pasó. A ver, Chabelis, ching, Chabelis, ok, no supimos absolutamente nada de ellos. Sacaron este track, este single, y ya después su álbum, muy bueno, muy bueno. Y pues seguimos esperanzados a que sigan componiendo, porque creemos que son una banda muy interesante, heavy power con tintes progresivos, muy bueno. Y nos vamos a despedir con Llena, la banda trashera del Perú, que iban a andar por acá el año pasado en el Heavy Metal Thunder, pero no se armó. Iban a ser varias bandas, Cronos, Llena, bandas muy buenas de metal nacional e internacional, pero pues no se logró. Ok, bueno, pues ha sido todo. Yo soy Roy Camus, ya sabes, arroba Roy Camus en todas las redes sociales, arroba Metal Corrosivo en todas las redes sociales, metalcorrosivobrradio.com, ese es nuestro link oficial, nuestra página web oficial, donde puedes ver nuestros podcasts, lo más nuevo, tenemos algunos álbums, las transmisiones y por supuesto la información que estamos actualizando constantemente con respecto a la situación de mi problema ocular. Ya tenemos fecha de operación, ya nos vamos a operar estos lindos y bellos ojitos y ya vamos a poder estar contundentes y al pie del cañón, que a pesar de todo lo que tenemos con respecto al problema ocular, no dejamos de hacer contenido de podcast. Apenas ayer subimos a YouTube, ahorita vamos a subir a Spotify, ayer subimos a Spotify, mañana vamos a subir más y más y más. Hoy tenemos entrevista. Si nos escuchas totalmente en vivo, conéctate a nuestro canal de YouTube con nuestro amigo Beto Astorga del Martillo de los Brujos, hoy a las 8 de la noche, totalmente en vivo en YouTube. Ahorita estamos totalmente en vivo por medio de la señal de metalcorrosivobrradio.com y nos vamos con esta que se llama Oigo Tu Voz, de nuestros amigos de Delirium, una gran banda de metal español. Yo soy Roy, muchísimas gracias. Esto es Metal Live. Ya sabes, todos los días a partir de la 1 de la tarde, entre la 1 y 2 de la tarde, estamos totalmente en vivo. Una hora o dos, dependiendo del tiempo que nos permita, emitiendo buen metal. Nos vemos, yo soy Roy. Bye. en la prisión de mi lamento. Entre sombras veo tu luz, alumbrando mi futuro incierto. Y aunque siento que algo en mí no funciona y le voy muriendo.